Bueno, soy Marina y voy a hablar sobre el modelo CAPEM y el modelo ATP. Lo primero que voy a empezar comenzando a explicar es una introducción de la teoría de las carteras, luego voy a explicar el modelo CAPEM y por último el modelo APT y luego la bibliografía que he utilizado. Vale, antes de explicar el modelo CAPEM y el modelo APT, vamos a estudiar los conceptos básicos de la teoría de las carteras. Existen gran cantidad de títulos en el mercado de valores en los que invertir. Y ello, además de brindar al inversor un gran abanico de posibilidades, también supone tener que lidiar con una enorme incertidumbre al desconocer el riesgo asociado a cada activo. Así pues, la tarea del inversor consiste en analizar los títulos del mercado, estudiando la tendencia histórica de los activos en cuanto a rendimiento y nivel de riesgo, para formar agrupaciones de distintos títulos que, según las preferencias y su aversión al riesgo, se ajustan a sus objetivos de inversión. Estas agrupaciones de títulos es lo que conocemos como carteras. Para formar las carteras, el inversor dispone de un determinado capital que deberá invertir de forma que obtenga la mayor rentabilidad posible en relación al riesgo que quiera soportar. A la hora de realizar una inversión, se debe tener en cuenta el coste de capital, que se define como la tasa de retorno o tipo de rendimiento interno mínimo que todo proyecto de inversión debe proporcionar, para que el valor de mercado de las acciones de la empresa se mantenga sin cambios. El inversor deberá tener en cuenta este concepto e invertir en aquellas carteras que le reporten una rentabilidad que sea como mínimo igual a la que ofrecen las acciones de la empresa. Otro concepto que también debemos tener en cuenta sería el coste de oportunidad de las inversiones, que se definiría como lo que se deja de ganar por no tener dinero invertido en otro sitio, distinto del que se encuentra en la actualidad. Por lo tanto, deberíamos hacernos dos preguntas. ¿Tengo invertido mi dinero en la mejor cartera posible? Y si la respuesta a esta pregunta es negativa, deberíamos de preguntarnos, ¿qué puedo hacer para mejorar mi estimación de las mejores carteras? Para resolver las preguntas anteriores, debemos definir otros conceptos, como sería el rendimiento de mercado. Este sería la variación que experimenta el índice bursátil en el que elegimos nuestra cartera durante un determinado periodo de tiempo. El rendimiento de la cartera de mercado dependería de dos cosas. De la prima de riesgo, que es la rentabilidad adicional que los inversores requieren para compensar el riesgo de invertir en activos con riesgo en lugar de hacerlo en activos libre de riesgo. Se utiliza para comparar la rentabilidad de una acción con la del activo libre de riesgo. Y la tasa de interés libre de riesgo son las letras del tesoro, ya que es el activo más seguro que existe, debido a que no hay riesgo de insolvencia y el vencimiento de corto plazo significa que sus precios son relativamente estables. Por lo tanto, el rendimiento de mercado se calcularía como la rentabilidad del activo libre de riesgo más la prima de riesgo. Ahora vamos a hablar de la beta. La beta nos mide la contribución de un activo al riesgo de una cartera bien diversificada o a la cartera de mercado. Como ya sabemos, la diversificación consiste en añadir a nuestra cartera activos con diferentes características a fin de reducir el riesgo total de la cartera, siendo el riesgo sistemático el tipo de riesgo que se puede reducir por medio de la diversificación. La beta nos indica la sensibilidad de la acción ante movimientos del mercado. Representa la contribución individual de cada título al riesgo total del portafolio o cartera. Por tanto, el riesgo total de la cartera será simplemente la beta promedio de los títulos que conforman la cartera. Y la beta se calcularía de esta manera: el cociente entre la covarianza entre los rendimientos de la acción y los del mercado entre la varianza de los rendimientos del mercado. Si la beta de un activo es superior a 1, implica que, en promedio, los rendimientos del activo aumentarán en mayor proporción que los rendimientos de la cartera de mercado. Se calificará este activo como un activo agresivo, pues amplifica los movimientos del mercado tanto a la baja como a la alza. Si la beta del activo es igual a 1, quiere decir que, en promedio, los rendimientos del activo aumentarán en la misma proporción que los rendimientos de la cartera de mercado. Se calificará como un activo neutro. Y por último, si la beta es inferior a 1, implica que en promedio los rendimientos del activo aumentarán en menor proporción que los rendimientos de la cartera de mercado y se calificará este activo como defensivo, pues amortigua los movimientos del mercado tanto a la baja como a la alza. Ahora vamos a ver el cálculo de la beta con un ejemplo. El ejemplo dice calcular el valor de la beta de las acciones de la empresa Iberdrola sabiendo que la covarianza entre los rendimientos de la empresa y el índice general de la Bolsa de Madrid es del 0,087 y la desviación típica del índice de mercado es del 20%. Como hemos dicho antes, la relación de la beta sería la covarianza entre la varianza. Por lo tanto, sería hacer la covarianza la desviación típica al cuadrado y nos daría una beta de Iberdrola del 0,21,75. Para calcular la beta de una cartera, se utilizaría esta fórmula, que sería el peso de cada acción sobre el total de la inversión por la beta de cada acción. Y también vamos a ver cómo se calcula con un ejemplo. Calcular la beta de la cartera de inversión suponiendo que es una cartera formada únicamente por tres activos arriesgados tales que el primero tiene una beta del 0,05% y representa un 20% de la cartera. El segundo tendría una beta del 1,1% y la proporción de ese activo es del 35%. Y el tercero tendría una beta del 0,95%. Por lo cual aplicamos la fórmula y vemos la proporción de cada activo por su beta y nos saldría que la beta de la cartera sería de 0,8225. Vale, ahora vamos a hablar sobre el modelo KPEM. Para empezar voy a contar el origen y la historia del modelo KPEM. El modelo de valoración de activos de capital o KPEM surgió de las aportaciones individuales de Jack Traynor, William Serp, John Linter y Jan Mosley y es una continuación de los trabajos de Harry Markowitz sobre la diversificación y la teoría de las carteras. William Serp recibió el premio Nobel gracias a este desarrollo y el KPEM es un modelo que destaca por su sencillez y por sus hipótesis implícitas en el mismo, siendo uno de los modelos más utilizados por los profesionales de la inversión. Por ejemplo, si nos remontamos a un estudio que hizo Graham en el 2001, se tomó 4.400 empresas norteamericanas como representativas y se estimó que el 73,5% de estas empresas utilizan el KPEM para determinar la tasa de descuento de la inversión. Las hipótesis del modelo KPEM serían que los individuos son adversos al riesgo, es un modelo estático en el que solo hay un periodo, es decir, los activos se negocian o intercambian al principio del periodo y los rendimientos se reciben al final del mismo. Se basa en el equilibrio del mercado, de tal forma que la oferta de activos financieros es igual a la demanda. Además, la oferta de activos con riesgo está dada exógenamente y estos son perfectamente divisibles. Los inversores buscan el equilibrio entre el rendimiento de la inversión y su riesgo. Y estos serán optimizadores en el sentido de Markowitz, por lo que solo les interesará la media y la varianza. No existen costes de transacción ni impuestos y existe una tasa libre de riesgo a la cual los individuos pueden prestar o endeudarse en cantidades ilimitadas. El tipo de interés al que se remuneran los fondos es igual al que se paga por disponer de capitales ajenos. El mercado es un mercado de competencia perfecta y existen gran cantidad de compradores y de vendedores que son precio aceptantes, de tal manera que ninguno de los dos grupos puede influir en el precio. Y por último, todos los inversores disponen de la misma información para invertir y por ello sus expectativas de rentabilidad y riesgo son idénticas para todos los activos. Ahora vamos a definir lo que es la línea de mercado de capitales o CML. Dado que todos los inversores poseen igual información y siguen el modelo de media varianza, todos los inversores mantienen como cartera con riesgo la cartera tangente T. La diferencia entre los inversores está en la proporción de su cartera que invierten en esa cartera tangente y en el activo libre de riesgo. El inversor que actúa racionalmente decidirá crear una cartera eficiente. Que una inversión sea eficiente significa que combina adecuadamente rendimiento y riesgo, dentro de las suposiciones teóricas que definen las características de mercado y los activos disponibles. Por lo tanto, la línea de mercado de capitales es el lugar geométrico de los posibles puntos de equilibrio o de las combinaciones de la cartera óptima con activo sin riesgo, y que permite relacionar la rentabilidad esperada con el riesgo de la inversión. La cartera de mercado coincidiría con la cartera tangente. La cartera de mercado es la combinación de todos los activos financieros en las proporciones que realmente se dan en el mercado. Por supuesto, esta cartera es eficiente porque está diversificada. Dado que todos los agentes tienen como activo con riesgo la cartera tangente, obtenida del modelo media varianza, el KPEM es un modelo en equilibrio, es decir, no hay exceso de oferta, entonces necesariamente el peso de un activo en la cartera tangente será igual al peso de ese activo en la cartera de mercado. La línea del mercado de valores o SML. En el modelo KPEM, dado que todos los agentes poseen carteras bien diversificadas, van a exigir una prima en función del riesgo sistemático, el que no es diversificable, de cada activo y no del riesgo específico. Como el riesgo sistemático se mide por la beta, entonces la rentabilidad exigida será función de la beta. Y la ecuación fundamental de KPEM sería que la rentabilidad de un activo es igual a la rentabilidad del activo libre de riesgo más la beta del activo por la prima de riesgo del mercado, que sería la rentabilidad del mercado menos el activo libre de riesgo. Vale. Dado que generalmente se invierte en un número limitado de títulos y no en el conjunto de la cartera de mercado, es necesario modificar la expresión de la línea de mercado de capitales, que es la CML, para adaptar la relación entre el rendimiento y riesgo de las carteras y activos en general, a aquellos que no son eficientes al no replicar el comportamiento de la cartera de mercado. La adaptación de la CML recibe el nombre de la línea de mercado de valores o la SML. La SML representaría la rentabilidad de cada activo en función de su riesgo sistemático. En el gráfico se representa la relación lineal y directa existente entre el rendimiento y el riesgo. Por ello, las letras del Tesoro, al ser la inversión más segura, ofrecen el menor riesgo posible y el menor rendimiento, mientras que el portafolio de mercado, al ser una inversión más arriesgada, ofrece más rendimiento al tener más riesgo. Y el rendimiento que nos dé de más una inversión cualquiera, en comparación con las letras del Tesoro, se conoce como la prima de riesgo del mercado. El CAPM trata de calcular la prima de riesgo esperada cuando la beta no es ni cero ni uno, con el objetivo de poder calcular la prima de riesgo de cualquier inversión. Para ello, el modelo dice que siempre que se trate de un mercado competitivo, la prima de riesgo fluctúa en proporción directa con la beta, lo que significa que gráficamente todas las inversiones deberían situarse sobre la línea del mercado de valores. Lo vamos a ver con un ejemplo que dice determinar la rentabilidad esperada de esta empresa bajo el CAPM. Una empresa británica posee una covarianza con el FTS del 0,0066. La desviación típica es del 18% y su prima de riesgo sería del 9%. Y la rentabilidad de las letras del Tesoro británico es del 1,7%. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la beta, que sería la covarianza entre la varianza, por lo tanto la desviación típica al cuadrado, y nos daría una beta del 0,2037. Y luego aplicaríamos la ecuación fundamental del CAPM, que sería el libre de riesgo, 1,7%, más la beta que acabamos de calcular, por la prima de riesgo, que sería el 9%, y tendríamos que la rentabilidad esperada de esta empresa es del 3,5%. También hay unas críticas al CAPM, que sería: las hipótesis en las que se basa el modelo pueden considerarse demasiado restrictivas, lo que aleja el modelo de la realidad. Por este motivo ha sido fuertemente criticado en algunos aspectos, como la escasa capacidad explicativa del coeficiente beta al incorporar a este otras variables explicativas que parecen dar mejor respuesta a los interrogantes sobre el comportamiento de los títulos. La beta se considera inestable, ya que el modelo no trabaja con los verdaderos valores del coeficiente, sino con una estimación del mismo, dando cabida a los errores de estimación. La existencia de un activo puro sin riesgo es cuestionable, ya que los tipos de interés del mercado son variables, por lo que sí que existe un riesgo de interés y se desmonta la convicción de que el riesgo total del activo sin riesgo sea nulo. Los inversores no tienen realmente expectativas homogéneas, ya que el nivel de información del que disponen no es igual para todos los inversores, lo que condiciona la elección de los activos a la hora de crear la cartera. Y la utilización de las rentabilidades pasadas como variable esperada también es un aspecto que se puede criticar, ya que en el mercado se dan fluctuaciones inesperadas y el valor de un título hoy puede no semejarse en absoluto a su valor futuro, por lo que su rentabilidad puede variar. Así pues, los inversores no aciertan en sus predicciones sobre el comportamiento de los rendimientos futuros de sus inversiones. El modelo puede explicar muy poco sobre el comportamiento conjunto de los activos. Además, el CAPM se basa en la existencia de una cartera de mercado, la cual es muy difícil de conocer, ya que supone conocer e invertir en todos los valores posibles, lo cual no sucede en la realidad. El inversor selecciona aquellos valores que cree más convenientes para su inversión y forma la cartera particular, que seguramente no se asemeja a la cartera hipotética del mercado que plantea el CAPM. A estos problemas planteados se les intentará dar solución con el modelo de valoración por arbitraje, que sería el modelo APT. La teoría del arbitraje fue desarrollada en el año 1976 por Stephen Ross. El modelo de arbitraje es un modelo más complejo que el CAPM y también su utilización es más reducida, porque requiere un mayor análisis personalizado a cada caso. Vamos a definir también lo que es el arbitraje, que sería la posibilidad de aprovecharse de las diferencias en el precio de un activo a través de la compra-venta del activo. Y la posibilidad de arbitraje solo se da en mercados que son eficientes. Un ejemplo de arbitraje sería: si por ejemplo una docena de huevos se vende en el mercado a 1,5 dólares estadounidenses por docena y en otro mercado por 2 dólares estadounidenses, un arbitrador puede comprar todo el stock de un mercado con la esperanza de hacer una buena ganancia en el otro mercado. Las diferencias del modelo APT con el CAPM. El modelo APT es también conocido, es también un modelo de equilibrio e intenta determinar el precio de un activo, pero en vez de ser un modelo unifactorial como el CAPM, es un modelo multifactorial e intenta explicar el rendimiento de un activo a través de varios factores independientes e influyentes. En contraste con el CAPM, no asume la eficiencia de una cartera, sino que calcula el rendimiento de un activo por sí mismo a través de varios factores, parcialmente macroeconómicos, que influyen en gran parte en la empresa. La teoría se basa sobre la idea que la prima de riesgo de un activo deriva del riesgo de factores que influyen sobre la empresa. Y el modelo más representativo es un modelo más representativo que el CAPEN en la práctica porque considera factores diferentes. También no requiere de la cartera de mercado, no precisa saber el grado de aversión al riesgo del inversor, permite incluir un mayor número de factores de influencia sobre la rentabilidad de los activos, su método de estimación difiere al empleado en el CAPEN y no establece hipótesis sobre la distribución de probabilidad seguida por los rendimientos. Ahora vamos a ver las hipótesis del modelo APT. Este modelo tiene una base hipotética completamente diferente al CAPEN, como ya he comentado, ya que no se basa en la hipótesis de eficiencia del mercado. Sería un modelo multifactorial que puede describir el rendimiento esperado de una cartera o un activo. El inversor quiere maximizar sus beneficios minimizando los riesgos y por eso tiene una cartera tan bien diversificada que el riesgo específico puede ser ignorado. Los mercados son eficientes, no existe oportunidad de arbitraje y por eso todos los precios de los activos se encuentran en equilibrio y para testar el modelo se debería saber el número de factores y cuáles son. En cuanto al planteamiento del modelo ATP, tenemos el modelo de factor simple y el modelo de factor de múltiples factores. En cuanto al modelo de factor simple, la ecuación sería la siguiente, que sería el rendimiento del activo es igual al rendimiento del libre de riesgo más la beta de ese activo por el factor, que sería el porcentaje de cambio en el factor de riesgo común, más el componente específico del activo que no está correlacionado con el resto de factores ni consigo mismo. Vamos a ver un ejemplo que diría: supongamos que el factor F se mide por el cambio inesperado del PIB y existe consenso en el que el PIB crecerá un 3% este año. Supongamos que el valor de la beta es de 1,2. Si el PIB aumenta solo un 2%, el valor de F será del menos 1%, porque sería el 2% menos el 3%. Si lo trasladamos al rendimiento del activo, este será de 1,2% menor que el esperado. Y en cuanto al modelo de múltiples factores, será formulado como función de diferentes factores de influencia. Entonces habría que hacer el activo libre de riesgo más la beta de cada factor por el factor de cada factor. Aunque también se podría expresar de la siguiente manera, que sería la rentabilidad esperada del activo resulta de dos partes, la rentabilidad del activo sin riesgo y la suma de los coeficientes beta de cada factor que mide la sensibilidad de rendimiento del activo en relación al factor multiplicado por la prima de riesgo de cada factor. Como ya hemos comentado, la prima de riesgo sería la diferencia entre la rentabilidad del factor menos la rentabilidad del activo libre de riesgo. También vamos a verlo con un ejemplo. Sería, considere el siguiente modelo APT de rendimientos para una acción en particular. Si el activo libre de riesgo ofrece una rentabilidad del 6%, determinar el rendimiento esperado para este activo si el mercado lo valora de manera justa. Tenemos diferentes factores como serían la inflación, la producción industrial y el precio del petróleo con sus diferentes betas y sus primas de riesgo del factor. Por lo tanto, aplicando el modelo APT nos quedaría que la rentabilidad sería el activo libre de riesgo el 6% más la beta de la inflación por la prima de riesgo de la inflación, la beta de la producción industrial por la prima de riesgo de la producción industrial más la beta del precio del petróleo por la prima de riesgo del factor del precio del petróleo y nos daría un rendimiento del 18,1%. El modelo APT para una cartera se calcularía de la siguiente manera y vemos que si la cartera está bien diversificada el valor del error sería cero, igual que la varianza. Por lo tanto, se quedaría esa ecuación, que sería similar al modelo CAPEN con un solo factor, como hemos visto anteriormente. Vamos a verlo con un ejemplo, que sería, dado los siguientes datos de una cartera bien diversificada, A, calcular el rendimiento total de la cartera. Lo primero que tenemos que hacer sería calcular la prima de riesgo del factor 1 y la prima de riesgo del factor 2. Como ya sabemos, sería la rentabilidad de el rendimiento esperado del factor 1, que sería el 10%, menos el libre de riesgo, y nos daría una prima de riesgo del factor 1 del 6%. Y lo mismo haríamos con el factor 2, que sería el 12% del rendimiento menos el libre de riesgo del 4%, y nos daría una prima de riesgo del 8%. Aplicaríamos la ecuación de la APM para una cartera, y sería el activo libre de riesgo el 4%, más la beta del factor 1, el 0,5%, por el 6% de la prima de riesgo, más la beta del factor 2, por la prima de riesgo del factor 2, que sería el 8%, y nos daría una rentabilidad, un rendimiento total del 13%. Vale, ahora vamos a ver los factores de influencia. Es difícil de determinar los factores relevantes y existen grandes diferencias en opiniones sobre este tema entre los autores y expertos. Las propiedades de los factores que son más recomendadas son: el impacto del factor sobre la rentabilidad del activo se puede observar a través de los movimientos imprevistos. El impacto del factor debería ser de naturaleza no diversificable, por eso los factores relevantes son normalmente macroeconómicos. Esto resulta del presupuesto que la cartera está suficientemente bien diversificada para que el riesgo específico sea irrelevante, por eso los factores relacionados con este riesgo no deberían de ser relevantes. La información sobre los factores debería ser medible, relevante, representativa y de un horizonte temporal significativo. Y por último, el impacto del factor debería ser justificable y explicable teóricamente. Aún así, tres autores, Wiseman, Roll y Ross, en el 1994, han sugerido que un modelo formado por 5 factores de influencia, los cuales relacionan el rendimiento esperado de los diferentes activos con los cambios no esperados en estos factores. Vemos que los 5 factores de influencia que ellos pensaron que se asemejaban más al modelo serían el riesgo del horizonte temporal, el riesgo de confianza, el riesgo de inflación, el riesgo del ciclo de negocios y la influencia del mercado. Los 4 primeros factores afectarían por igual a cualquier activo y su influencia no se considera diversificable. Sin embargo, el 5º factor, que sería la influencia de mercado, se obtiene como el efecto residual de los 4 anteriores, agregando los cambios ajenos a dichos factores. Es decir, funciona como la perturbación aleatoria y por tanto se define como el error de estimación. Y por último vamos a hablar de las críticas al modelo APT, que entre las críticas destacarían que el punto más crítico a la hora de explicar el modelo es identificar correctamente los regresores de la ecuación, cuya labor es explicar correctamente el riesgo esperado. Para que esto ocurriera, sería necesario que estos factores estuvieran completamente identificados y que fueran uniformes en cualquier mercado, cosa que no suele ocurrir. El principal problema del modelo APT es que no se puede especificar precisamente qué información y variables son necesarios para la valoración de un activo, porque dependen de las circunstancias y de los factores influyentes. Entonces, la teoría no da ninguna información sobre qué factores son relevantes ni por qué. Solo dice que el rendimiento de un activo depende del número de factores relevantes que en realidad tienen una naturaleza más empírica que realista. Por estos motivos es posible que no se encuentre ninguna solución factible al modelo, ya que es probable que algún activo de la ecuación no esté adecuadamente valorado o bien que no sea posible determinar su ecuación por no encontrarse por encima o por debajo del plano teórico que estamos planteando. Y por último he puesto la bibliografía que he utilizado, que me he basado en unos cuantos trabajos de fin de grado y en los apuntes que teníamos de matemáticas financieras del primer cuatrimestre sobre el modelo CAPM y el modelo APT. Y ya estaría.